Traicionaste y ahora tú quieres volver porque sabes que la cagaste, pero no soy tonta, no vuelvo a caer en tus juegos, en tu mentira, en todo lo que me decías. Yo juraba que me quería, qué tontería, y ahora te digo bye. A la luna me la bajo sola porque no quiero un cobarde a mi lado que me lastime como vos. A su lado, ey, ahora que te dejo apartado, ya no quiero volver porque tú me subes a la nube, bebé. Y hace tiempo que no vemos y no está ready. Contigo imaginaba un verano en Bali. No quiero caer de nuevo en tu red, solo quiero ser la mía otra vez. Confianza y la traicionaste, y ahora tú quieres volver porque sabes que la cagaste, y ahora te digo bye. A la luna me la bajo sola porque no quiero un cobarde a mi lado que me lastime como vos, y ahora te digo bye. A la luna me la bajo sola porque no quiero ver nadie a mi lado que me lastime como vos. Te di confianza.